Para sentirnos, para conocernos, desde otro lugar. Desde estas orillas, desde quienes creamos y las creamos, desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el miércoles 6 de noviembre de 19 a 20:30. Desde el barro. Entrevistas, música local, actualidad. Para aprender a vernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Auspicia en este programa Plavicón. Verdulería y proveeduría La Vasca. Viandas y comidas. Marcial Candiotti, 3834, teléfono 454-3724. Maere. Máquinas, herramientas y repuestos. Pedro Vittori, 3575. Buenas tardes y bienvenidos a todos, todas, todes al quinto programa de Desde el Barro. Voy a presentar a mis compañeros, mi nombre es Magui. Hola Magui, yo soy Lili Tucci y acá estamos con también Ale. Con Alejandra Riboldi, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Todo bien allá? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, acá tratando de acomodar todo. ¿Qué tal está sonando? Bien, sos el Ari, ¿no? Soy Ariel, sí. Bueno, estamos esperando al Piki también, el último integrante que se incorpore. Que sí. Va a venir un poquito más tarde hoy. Hoy estaba complicado, sí, una plenaria en una hora inconveniente. Lindo, lindo. Sí, hermoso momento para pasar, para decir un miércoles. Y más un miércoles de diciembre. Claro, acá estamos. Hoy sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos invitades de lujo, como siempre. A estar acompañando en una primera instancia los gemelos que se van a presentar este 7 de diciembre. Si alguien me puede tirar la segunda acá, ¿dónde se presenta? Ah, en el Mercado Progreso. Ahí sí, va. Exactamente. Vale, me vino la iluminación. Y después vamos a estar charlando con integrantes de Arroyito, que bien, es una organización de acá de Santa Fe, así que bueno, ellos van a ser quienes van a estar con nosotros hoy. Bien, linda compañía, me gusta. Linda, linda. La verdad que sí, gran programa nos espera, así como la semana pasada y como los otros cuatro programas, porque este es el quinto programa ya. Este es el quinto programa, sí. No parece, pero sí, acá estamos. Ya el quinto programa. ¿Les parece que escuchemos un tema musical? Me parece perfecto. Dale. Adelante. Juega por la noche, ánima del tiempo, cae. Ave predadora, elige su presa, cae. La fruta madura, dueña de su peso, cae. Tarde, celo de la bruma, cae. Cae. desde el barro por Radio Cultura 94.3. En Desde el Barro, antes de arrancar, vamos a recordar nuestras redes sociales para que puedan escribir mensajes, sobre todo porque ya estamos para arrancar nuestra primera entrevista, así que sus preguntas o sus saludos son bienvenidos. Por empezar, tenemos Facebook e Instagram, que es arroba Desde el Barro Estafé. Y después, si no, tenemos un número de teléfono donde hay WhatsApp y Telegram, que es 154 21 72 25. Repito, 154-21-72-25, a quien se quiera comunicar. Ariel, ¿nos contás qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Al Fuego de la Semilla, con un tema que se llama CAE. ¿Y por qué lo estábamos escuchando? Porque el fin de semana, este próximo sábado, va a estar tocando La Noé con Marco, dos integrantes de esta banda que ya ahora está separada, pero que va a estar muy bueno en el Solar de las Artes. Después en la cartelera lo vamos a volver a recordar. Muy bien. Vamos con nuestra primera entrevista, Lili. Dale, arranquemos. Acá estamos con nuestros invitados de hoy. Se nos dio vuelta un toque la onda porque íbamos primero por lo musical, pero bueno, llegaron primero, así que los recibimos con todo el calor que tenemos aquí. Tenemos a Super y a Noelí, ¿sí? De la agrupación Arroyito. Bueno, para arrancar con esto, cuéntanos un poco qué es Arroyito. ¿De qué se trata? Para los que no saben, para los que saben un poco. A ver. Buenas tardes, antes de nada. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Él es súper. Súper. Sí. Bueno, nosotros iniciamos en el 2012 con una escuelita de fútbol, con la idea esta de poder darle la oportunidad a los chicos ahí en Alto Verde. Nosotros somos de Alto Verde. Ahí va, Alto Verde, bien. De poder tener la posibilidad de jugar al fútbol ahí en Alto Verde. En ese entonces todavía no existía ni un club. Hoy tenemos la suerte de tener dos. Está buenísimo. Está Arroyito y también está Defensores de Alto Verde. Sí. Que con todo lo que conlleva, ¿no? Con esto de contener a los chicos, darle la posibilidad de que puedan jugar al fútbol. Cosa que no existía en ese entonces. Y nada. Primero arrancamos practicando martes y jueves, éramos, qué sé yo, 15 pibes y en ese entonces éramos 5 o 6 los que formábamos parte de este Arroyito Seco, que con el tiempo fue mutando y transformándose en lo que es hoy. Los chicos se acercaron por propia voluntad, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se fueron enganchando? Sí. Alto Verde en sí es un barrio futbolero. Creo que la Argentina es un barrio futbolero. Entonces con la excusa de la pelotita fuimos dando de forma. Sí. Y los pibes que fueron sumándose también fueron a fuerza de voluntad. Fueron con las ganas esta de poder formar una escuelita de fútbol. Me acuerdo bien, fueron a buscarme a casa y nada, uno le abrió las puertas y nunca imaginamos todo esto. Y nada, con el tiempo se fueron sumando muchos chicos que hasta el día de hoy siguen estando, que no eran muy del palo del fútbol y para seguir dándole el espacio y que sigan puedan demostrar lo que hacen, fuimos armando los talleres. Uh-huh. En su tiempo fue el taller de arte, que fue uno de los primeros que lo fuimos dando en casa primero, porque todavía no teníamos estructura, no teníamos lugar. Y así sucesivamente. Luego se formó el taller de apoyo escolar, que lo dábamos en una escuela. El primer año lo dimos en una escuela, la escuela 533, de ahí. Okay. cerca de casa. Y en el 2015, gracias al Plan ABRE, pudimos reconstruir nuestro salón, nuestro club. Les pregunto, vos Super sos de ahí de Alto Verde. Sí, sí, sí. Pero el resto son de distintos barrios de la ciudad. ¿Cómo llegan a Alto Verde? Vos, Noé, ¿cómo llegás ahí? ¿Cómo llega el resto a sumarse a la organización y a militar en un barrio como Alto Verde? Claro. Bueno, primero que nada, Noelí, ¿cómo les va? Hola. Gracias por la invitación. Hola, y bueno, Ari, como respondiendo un poco a tu pregunta y retomando esto que venía contando Super de cómo arranca Arroyito Seco, como esta organización barrial, territorial, que hoy en día nos llamamos que, aparte de ser territorial y barrial, aparte de lo educativo, tenemos la parte cultural, la parte productiva y la deportiva, que es el fútbol, que fue como el germen que inició todo lo que hoy en día también seguimos sosteniendo. Sí, yo no soy del barrio y somos varios compañeros y compañeras que nos acercamos al barrio y la organización para participar y crear y estar ahí en el día a día sosteniendo las actividades a codo con todos los compañeros y las compañeras del barrio. Y yo en lo personal llego a Arroyito hace, no sé, 2 o 3 años por compañeras de la facultad. Yo estudio arquitectura, Emi y Natu, también compañeras de la facultad, venían ya laburando en Arroyito también, de amigos, de grupos, de conocidos, o por facultad, o amigos de amigos, o de boca en boca. Fue como, che, ¿no querés venir a participar? Porque estamos haciendo... Yo desde la arquitectura llegué por el taller de autoconstrucción que se daba en su momento. Hoy en día es el taller de construcciones y albañilería y herrería y los talleres productivos. Pero bueno, es como se va dando ese contagio de boca en boca, de conocida en conocida, para... Y nada, una vez que entramos ya no nos vamos más. Se formando una red súper grande, como ustedes decían, arrancó con el fútbol y se fue formando algo que tiene que ver más con lo educativo, con lo barrial, con los vínculos de ese, uh-huh, de ese barrio, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cómo se organizan internamente dentro de Arroyito Seco? Y Arroyito principalmente es una organización, digamos, la que no partidaria, es independiente, y lo que nos sostiene el día a día es la autogestión, 100%. Ya sea o disputando a través de algunos programas o recursos del Estado, o bueno, también desde el otro tipo de autogestión, de hacer los beneficios y rifas y bueno. Lo que va surgiendo para bueno poder sostener estos espacios, estos talleres que requieren ahí como mucho cuerpo, mucha energía. Claro, y para tomar decisiones así más estratégicas de cómo encarar un año, si hacer determinado taller o hacer determinado otro taller, de si pelear por alguna obra, por ejemplo, en el barrio, a partir de lo que hablabas del Plan Abre, ¿cómo deciden todo esto dentro de una organización así en la que ya son varios, ¿no? Bueno, nosotros una vez por mes nos juntamos y ahí entre todos, la idea, entre todos juntamos y vamos debatiendo los espacios, inclusive los espacios que van surgiendo y las cuestiones, los problemas que van surgiendo tanto en la asociación como en el barrio, las debatimos ahí y en base a lo que charlamos y debatimos en esa reunión, que es la reunión general. Vamos dándole forma todo el tiempo a la asociación. Yo creo que todos los espacios que se fueron abriendo con el tiempo fueron surgiendo de ese espacio, de esa reunión, que ya tiene más de 7 años, todos los meses, y nada, y siempre los chicos que se van sumando, que tienen ganas de mostrar lo que saben o lo que quieren hacer, el club le abre las puertas, y algo que tuvimos siempre fue esto de no cerrarle la puerta a nadie, y desde ese punto fue creciendo como fue creciendo, y todo arranca desde eso, desde una reunión general que se hace, y donde todos pueden compartir lo que hacen en el día a día y en función también de las ideas nuevas que puedan ir surgiendo de cada uno. Y ahí vamos marchando, de a poco. Les propongo que escuchemos un tema y seguimos después, ¿les parece? Dale. Can we be Programa hecho con casi nada, agua, tierra y gente. Continuamos en Desde el Barro, les recordamos las redes sociales para quien se quieran comunicar, en Facebook y en Instagram, arroba Desde el Barro Estafé, y si no, número de teléfono 154-21-72-25. Ahí pueden mandar preguntas a Rollito Seco, que están acá dos integrantes contándonos un poco sobre su historia. Lili, ¿nos querés contar qué estábamos escuchando? Sí, cómo no. Estábamos escuchando la banda de mi querida amiga Milly de Pro, que está con un nuevo proyecto que se llama El Color de las Cosas. Y hace poco sacaron un video grabado en vivo en Tribus de su última presentación. Bueno, primera, creo que acá, que la fuimos a ver. Y bueno, nada, Marcha. El primer videoclip que sacaron nuestros amigos de El Color de las Cosas. Y seguimos acá entonces con Super y Noelí, que nos están contando un poco de Arroyito Seco. Y recién en la última parte, al final, mencionabas, Super, que Arroyito Seco lo hablaste como un club. Y en relación a eso te queríamos preguntar, ¿por qué un club? Y además, ¿cómo había sido la construcción del espacio que tiene ahora Arroyito Seco? ¿Si lo habían levantado ustedes? ¿Si usaron algo que ya estaba hecho ahí, lo reconstruyeron? ¿Cómo fue ese espacio, digamos? Bueno, primero, contestando tu primera pregunta, lo de club arranca porque empezamos como fútbol y nosotros participamos de la Liga Infantil de los Barrios, ingresamos en el 2014 en la Liga Infantil de los Barrios y nos exigía tener la asociación civil. Entonces todavía todos los espacios no estaban abiertos, todavía simplemente teníamos el taller de arte, el taller de apoyo escolar. Creo que teníamos esos dos solamente, y el de guitarra teníamos esos tres espacios solamente. Entonces, nada, cuando hicimos la asociación civil fuimos por el club y quedó como club de fútbol. Después, como les contaba recién, algunos chicos se iban sumando que no eran del fútbol, se empezaban a abrir espacios más acorde a lo social. Entonces, como dije en el principio, fue mutando, transformándose, y con el tiempo fue transformándose en una organización social. Y después lo del espacio, como dije recién, cuando en el 2014 entramos en la Liga Infantil de los Barrios, la Liga Infantil no exigía tener una cancha, no teníamos en ese entonces, practicábamos en una cancha donde todos los fines de semana hay una liga ahí en Alto Verde. Entonces, cerca de donde iniciamos las prácticas, unas tres cuadras, hay un lugar vacío donde había un descampado, y donde le dije a los pibes, bueno, acá tenemos que construir nuestra cancha. Y nada, con mucho sudor, la verdad que con mucho sudor, porque era un lugar donde tenían los pastos muy, muy alto de verdad, a la cintura prácticamente. Donde caían dos gotas y se inundaba, porque era un bañado. Y nada, con el tiempo fuimos primero poniéndole dos arcos para tener la cancha, para poder jugar jugar en la liga. Y como dije hace un rato, con el plan ABRE pudimos en el 2015 poder construir desde cero el salón, donde teníamos salón multiuso, pudimos hacer los baños, pudimos construir la cocina, donde lamentablemente damos comedor, porque digo lamentablemente porque o sea, más allá de que para mí no es bueno darle de comer a la gente, porque eso se tiene que encargar el Estado, no nosotros. Lo pudimos realizar y ahí empezar a crecer. Y hoy, nada, hoy tenemos una plaza, tenemos un tinglado. Estamos en eso de poder cerrar el tinglado para seguir creyendo y meterle algunos talleres ahí, taller de carpintería, que hoy tenemos herrería, construcción. Y el sector de asadores. Así que, como dije en un tiempo, esto fue, Arroyito arrancó de una forma y fue mutando, transformándose, con esto de hacer un espacio abierto al que quiera participar, ¿no? Porque nunca le cerramos la puerta a nadie, no por nada, hoy tenemos cerca de 15 espacios más o menos en el club, entre talleres y todos los espacios que hay. Entonces, para eso necesitas un lugar, claro. Necesitas adecuarlo y entonces, gracias a Noé, a Emi, que son más o menos las chicas que manejan el tema de la construcción, de la arquitectura, si se quiere, fuimos transformando ese lugar que hace 7 años no había nada, era un campo. Claro. Hablaban de que los 15 talleres que están funcionando en este momento. ¿Qué llegada ven que están teniendo en el barrio? ¿Están llegando a mucha gente, a una gran parte del barrio, o es algún sector particular? ¿Hay mucha gente que se está sumando a las actividades que están organizando? Sí, en principio, digamos, y desde que se empiezan a hacer las actividades y demás, y que Arroyito empieza a tener este salón, como contaba súper recién, las personas que más asistían a los talleres y a la escuelita de fútbol, y además eran las personas y les vecinas de la Manzana 6, que es donde está ubicado el salón. Manzana 6, Manzana 7, Manzana 5, que eran como las personas más que vivían más cercanas y, bueno, estaban como por ahí más al tanto de las actividades. Y de a poquito creo que de alguna manera se fue ampliando quienes... A las otras manzanas, digamos, Alto Verde es un barrio que tiene... donde viven más de 20.000 personas. Es extenso. Es enorme. Y aparte tiene, como geográficamente hablando, es un barrio largo, claro. Donde es una manzana al lado de la otra y eso. Entonces, como... No sé si Arroyito llega a tener una llegada al barrio completo, con estas dimensiones, estas complejidades y demás que estamos hablando, pero sí, concurren personas de casi todo el barrio. Bien. Les consulto específicamente por las redes. Sé que Arroyito Seco en parte forma parte de lo que se conoce como territorio feminista, que estaría bueno si pueden contar un poco, y qué otras redes establecen, más allá de territorio feminista, con otras organizaciones o espacios dentro de la ciudad. Bien. Bueno, creo que la primer gran red que se arma desde entre Arroyito y otras organizaciones es la de la Liga Infantil de los Barrios, donde hoy en día participan, corregime súper si me equivoco, entre 15 y 20 clubes. Son 18 clubes generalmente son la mayoría son del norte de la ciudad, Yapeyú, Loyola, Pompeya, Santa Marta. Después tenemos un club de Colastiné y uno de Sauce Viejo, que participan, que viven la misma realidad que vivimos nosotros también ahí en el barrio. Son clubes que carenciados igual que los nuestros, que algunos brindan lo mismo que nosotros, tienen copa de leche, que tienen un comedor, que también tienen algunos talleres igual que nosotros, como que viven lo mismo que nosotros vivimos en el barrio. Son barrios del norte, así que no hay mucho que aclarar. Es que los que viven en la ciudad y caminan en el norte saben de lo que hablo, así que no hace falta aclarar mucho. Y nada, como dice, no, la primer puerta, gran puerta que se abre es la Liga Infantil de los Barrios. Y, Y nada, con el tiempo también se abre sí. el espacio de mujeres. Sí, con el tiempo hace, no sé, aproximadamente, capaz que me equivoco un poco con las fechas, pero bueno, otra de las grandes redes que se armó fue el de la Coordinadora de la Costa, que bueno, también es una gran red y articulación entre varias agrupaciones, asociaciones, instituciones de todo lo que es el sector de la costa de Santa Fe, que abarca desde Arroyo Leyes, Colastine Sur, la Vuelta del Paraguayo, Alto Verde. Uh-huh. Y bueno, en este tejer redes, se siguen tejiendo subredes, y ahí fue donde, a través de esta gran organización de la Coordinadora de la Costa, los territorios de Alto Verde, la Vuelta del Paraguayo y Birri empiezan como a tejer ciertas redes y vínculos entre algunas compañeras, lo que nos llevó a también empezar a pensarnos como territorios particulares, más o menos distantes entre sí, pero con ciertas características y particularidades que de alguna manera nos hermanan y nos sentimos como organizaciones territoriales amigas. Y de ahí deviene todo lo que fue Territorio Feminista, que básicamente es una organización de mujeres de los tres territorios, donde, bueno, en principio, como que el común denominador fue organizarnos para poder viajar como organización el año pasado a Trelew, al Encuentro Nacional de Mujeres, y todo lo que eso llevaba, mover 60 personas, personas que nunca habíamos viajado, un viaje tan largo. Entonces, bueno, fue esta gran articulación hermosa que se fue dando, que nos posibilitó arrancar desde ahí y en el medio poder charlar y trabajar un montón de otras cuestiones que se dan en cada uno de los territorios o en la realidad misma de la vida. Y eso por un lado. Y bueno, el Territorio Feminista después terminó diviniendo en lo que es Obra para los Barrios, Organización Territorial, que es la que hoy más fuerte nos tiene vinculadas. Donde estamos ahí, que nos une y nos vincula y nos fortalece la lucha por la disputa de que bajen los recursos del Estado, de que los barrios realmente se lleven a cabo y se ejecuten las obras que son necesarias, desde los servicios hasta nada, cuestiones básicas que por ahí tenemos el privilegio, más en el centro de la ciudad, de poder contar, como iluminación, recolección de residuos, agua, cloaca, espacios verdes, comunes. Y bueno, esto, en los barrios, como también decía súper, no es alejarse tanto, se empiezan a ver cómo, nada, esos recursos no llegan a todos lados. Entonces, bueno, esta gran vinculación entre los tres territorios, lo que nos dio fuerzas es, independientemente de la lucha que cada territorio ya venía llevando adelante hace un montón de años, Birri tiene su historia, Revuelta en la Vuelta del Paraguayo tiene una historia también de lucha muy fuerte. En Alto Verde, desde Arroyito, lo mismo, cada quien tiene como sus proyectos de ordenanzas o de obras prioritarias presentados hace muchos años. Y bueno, pensar en estos, en tejer estos vínculos, estas redes, fue en gran parte así como dinamizó el movimiento de que todas estas cuestiones se empiecen como a mover, darnos fuerzas como organizaciones, ser más y que se sienta mucho más el reclamo. Así que, bueno. Ahí. Momento trascendental para esta disputa ahora, justo sí. Que se viene el cambio de gobierno, a ver qué será lo que viene ahora cuando cambia el color en la nación, en la provincia y particularmente en la municipalidad, que es lo que más acá tenemos cerca, ¿no es cierto? Sí, bueno, esperemos que tanto trabajo que se viene gestando desde todo este año, más fuerte, dé frutos, para decirlo de alguna manera, medio optimista, y empiecen a pasar las cosas que estamos pidiendo de que pasen. Bueno, desde ya, muchísima suerte con todo esto. Cuenten con este espacio para esta disputa que se está dando de todos estos territorios. Está abierto para todo eso. Y bueno, y muchísimas gracias por compartir este rato acá con nosotros, por venirse corriendo desde allá, desde el barrio, como se vino súper. Que llegaron re temprano, la verdad que espectacular. Muchísimas gracias por este rato. Sí, primero agradecer el espacio para poder contar, poder mostrarnos también, y nada, esperando como dice, ¿no?, de tener un buen año, más allá de los cambios políticos y esas cuestiones que todo el tiempo lo hacen, pero el barrio sigue ahí, más allá que cambien de color y los políticos y qué sé yo, el barrio sigue estando ahí esperando, Así que nada, siempre esperanzado de que la cosa vaya mucho mejor. Nosotros desde Arroyito y desde todos los espacios también, que las organizaciones sociales, yo creo que desde todas las organizaciones buscamos lo mejor para todos, más allá de que somos las organizaciones sociales, generalmente se reconocen como por la lucha de la gente del barrio, pero yo creo que tenemos que mirar más allá de eso. Nosotros somos personas también, más allá que somos del barrio, y tenemos que pensar en el todo, así que... Sí, en sí esto que decís súper está bueno, porque no solo es que estamos disputando obras para nuestro barrio y cada territorio en su barrio, sino que también estamos como poniendo como consigna o como, no sé, puntapié el repensar cuál es la ciudad que queremos, cuál es la ciudad que merecemos, nuestro barrio, nuestra calle, nuestra ciudad, nuestros modos de habitar, que quizás no tienen nada que ver con las lógicas que hoy estamos entendiendo, las maneras de habitar, así que es eso, digamos. Es la lucha por los recursos, por las obras y demás, y también esta parte crítica de la lucha de repensarnos como personas, como vecinos, vecinas, bien, dentro de una ciudad, un barrio y eso. Genial. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Oh, de Kokoschka. Los cultos de Kokoschka. Los cultos de Kokoschka. Los cultos de Kokoschka. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Continuamos en Desde el Barro. Y Ariel, ¿nos puedes contar qué tema estábamos escuchando? Pero claro que sí, estábamos escuchando a La Moto con un tema que se llama Los Cucos de Kokoschka, que es un tema que en realidad eligió el Piki, pero el Piki pobre sigue ahí atrapado. Ya le estuve preguntando a ver cómo va eso y me dice, en un ratín salgo, una bronca, no, tengo así pobre. Con muchas R la bronca que tiene. Así que le mandamos saludos al Piki, que disfrute su plenaria que está teniendo en este momento. Sí, que se siga divirtiendo. Que se siga divirtiendo, nosotros acá le seguimos sosteniendo el programa. Aprovechamos este momento para recordar las redes. Vamos a estar leyendo mensajes, así que si quieren escribir ahí, ¿hay alguno? No. Tenemos uno de la semana pasada que nos quedó sin leer. Demián Pozo decía, está mucho mejor, increíble, el final del Piki cantando Desde el Barro. Creo que eso es lo que nos quedó a todos rebotando en nuestra mente. Fue el cierre de lujo de la semana pasada. Mucho así lujo. Que nos felicitó el Demian, le mandamos saludos. Él siempre ahí, atento, escuchando. Acompañando. Y bueno, les recordamos entonces, para Facebook e Instagram es @ Desde el Barro esta fe. Ahí vamos a subir la cartelera que vamos a compartir ahora en breve, en Como Ya. Y después, si no, un número de celular 154-21-72-25, que ahí pueden mandar por WhatsApp o por Telegram mensajes. También este número está en Facebook, por si no llegaron a anotarlo, para que lo puedan encontrar ahí. Sí, además en Facebook está el link desde el cual nos pueden escuchar también. Uh-huh, desde el celular. Mi mamá me está diciendo que lo está escuchando del celular con ese link, así que... Y pueden buscar la aplicación de Radio Cultura también y escuchar mediante la aplicación. Está la aplicación de Radio Cultura, que es donde estamos saliendo, y el espacio donde estamos hablando en este momento. Bueno, está llegando ahí nuestro compañero, el gran Piki. Apareció. Hola, Piki. No hables afuera del micrófono, Piki. No hables afuera del micrófono. Yo sé que venías de una plenaria, estás muy cansado, pero no hables afuera del micrófono. Bueno, para recibirlo al Piki vamos a arrancar con la cartelera, ¿les parece? Me parece muy bien, muy buen plan. Bueno, nos introducís, Ale, por favor, si no, no puedo empezar. Necesito esa voz. ¿Miércoles? Para el miércoles, sí, para el miércoles, es decir, hoy, ¿no? Latinoamérica con letra y musa de mujer, que va a ser a las 20:30 en el Centro Cultural Provincial, Junín 2457. Este espacio tiene como finalidad dar voz a mujeres autoras, creadoras, para nombrarlas, cantarlas y dar vida una vez más a sus obras. Entre las mujeres que van a cantar van a estar Andrea Leti, Tati Barrio Nuevo, Brenda Bock, Cintia Bertolino, Ana Suñé, Natalia Pérez, Gisela Trento y Viviana Barros, para ponerse en la piel de las grandes mujeres que han inspirado con su letra, música y voz el camino de la música latinoamericana. Latinoamericana. Una gran selección de cantantes, la verdad. Una gran selección de cantantes, va a estar muy bueno. Y la entrada es libre y gratuita, así que para que aprovechen hoy en el Centro Cultural Provincial. Apenas terminan de escuchar el programa, salen corriendo para allá al Centro Cultural y van a poder ver este espectáculo. Exactamente. Después, más tarde, cuando termina esto, porque dice a las 9:30, pero en demos y la jam de jazz va a arrancar seguramente un poco más tarde. Va a estar la Jazz Ensemble en la Jam de los miércoles, cerrando la Jam de este año, con Floppa Zuxdorf en voz, nada más y nada menos. También un gran recital para seguir estirando la noche después de Latinoamérica con letra y música y musa de mujer, perdón. La última Jam del año con la Santa Fe Jazz Ensemble. Como siempre, la entrada es libre y gratuita, con contribución a voluntad y con conciencia. Y si te pinta, podés llevar tu instrumento para improvisar en el espacio de la Jam, que se abre más tarde. Ahí lo tenemos, por ejemplo, entre otra gente, lo tenemos al Nico, que supo que sabe estar ahí en demos bastante seguido. Ahora, cuando vengan, le comentamos un poco sobre esto. Muy bien. Para el jueves no hay nada, pero para el viernes... Para el viernes seguimos teniendo jazz porque arranca el Festival de Jazz de Paraná, la tercera edición del Festival de Jazz de Paraná, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, que queda en Boulevard Eduardo Racedo 250. A las 20 horas va a haber una película, Django, con acceso gratuito, y a las 22 vamos a poder ver a Brotar Danza Jazz y a Manush Trío, con un costo de 200 pesos. Atentos porque les voy a seguir comentando fechas del Festival de Jazz, que va a durar todo el fin de semana. Y llegó el sábado. ¿Y qué tenemos para el sábado? El sábado va a estar la llamada en conmemoración del Día del Candombe. El 3 de diciembre, es decir, ayer, se conmemora en Uruguay el Día Nacional del Candombe, la Cultura Afro-Uruguaya y la Equidad Racial, y por esto la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana organizó esta llamada. Va a ser a partir de las 16 horas en el Paseo de las Tres Culturas, 3 de febrero al 2400, y van a desfilar de las comparsas Tambores del Litoral, Salto Patrás Milongas y Capoeira Onda Argentina de Santa Fe. A su vez, después de esto, va a continuar porque la Asociación Malatesta y Lola Mora Biblioteca, que queda en Chacabuco 1979, va a abrir sus puertas y va a recibir zapadas candomberas al ritmo de la Cambanambí y la Barranca. Así que una noche para disfrutar a mucho candombe. Si quieren irse a Colastiné también a disfrutar este sábado desde las 19 horas en la Casa del Nogal, o sea, ruta 1, kilómetro 2,3 en Colastiné Norte, va a llevarse adelante el Festival Repelente 2019, que apunta que va a estar buenísimo, porque van a estar tocando los Todo Pantalla, que volvieron después de muchos años, ya estuvieron tocando hace unas semanas, y ahora van a estar tocando de nuevo. Va a estar tocando Famélico, The Capuchons, Fantasma, Ana Juno, Locomotorix, Aquanoise, Ex Nida y Las Furias, y además van a estar leyendo Natalia Oroño, Celeste García y Agustina Budiño alguno de sus textos. Después de las bandas, después de que termine los recitales, va a haber un DJ, M. Demosh, y además de eso, durante toda la fecha, durante toda la jornada, va a haber feria de diseño, fanzines, gastronomía y más. Todo esto, Festival Repelente, desde las 19 horas en la Casa del Nogal en Colastiné Norte. Y si te interesa más el folclore, también tenés una opción porque va a estar el primer Festival Folclórico del Agua y el Remo a las 19.30 horas en playa del Club Náutico Azopardo Santa Fe. Se van a estar presentando Senderos, Grupo Setúbal, Karen Folclore, Paro Luis y Buena Madera, entre otros. La entrada es un bono contribución que va a estar en beneficio de la Mutual de las Personas con Discapacidad Laureano Maradona. Estas salen 150 pesos, se venden hasta el 6 de diciembre, es decir, hasta el viernes, y en puerta, si no, van a estar 200 pesos. Hay que tener cuidado porque estas entradas están sujetas a disponibilidad, o sea que el espacio tiene un límite. El espacio tiene un límite, vamos a guardar esa frase. ¿O no? Bien. Para seguir completando y que ustedes sigan perdiéndose y no tener ni idea qué van a hacer el sábado, porque hay un montón de cosas. Bueno, a las 20:13, que es el horario que siempre publican los gemelos, ahora también le podemos preguntar sobre eso cuando vengan, porque ya están ahí afuera esperándonos. A las 20:13 en el Mercado Progreso van a estar los gemelos presentando Amazónicamente, junto con, en el Mercado Progreso, que queda en Balcarce 1635, ahí enfrente de la Plaza Pueyrredón, van a estar tocando junto con Tomás Solo, que estrena EP, Candela Fernández, que presenta Canciones para Florecer, y la propuesta indie de Última Postal. De esto vamos a hablar más ahora en un ratito. También va a estar del otro lado del charco, en Paraná, el Festival de Jazz Tercera Edición, que un poco ya nos contaste, Ariel, que es en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. El sábado la propuesta va a ser, en primer lugar, a las 21 horas, un monólogo El Perseguidor, a cargo de Sergio Cangiano, y a las 22, Flopa Zuxdorf, con Francisco Lobuolo, que se van a estar presentando en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, Boulevard Eduardo Racedo 250, entrada 200 pesos. También a esa hora, pero acá de este lado, van a estar, ya lo comentamos también hace un ratito porque escuchamos un tema, van a estar la Noe García y Marco en el Solar de las Artes a las 9 de la noche, el 9 de julio 29.55. Esto hay que tener en cuenta, es posible que convenga reservar una mesa. Pues después de reservar, en el Facebook van a poder encontrar el número de teléfono del Solar de las Artes para poder reservar ahí una mesa para esa noche. También para el sábado va a estar Mastodonte en Demos a las 9 de la noche, en este lugar que queda 9 de julio, 22.39, y las anticipadas salen 150. Bueno, En Tribus, más tarde, a la misma hora, va a estar Virgen, cumpliendo 50 años, cumple 50 años en el rock. No sé qué banda, además de los Rolling Stones, y Virgen puede decir que cumple 50 años en el rock. Bueno, por eso mismo lo va a estar festejando en Tribus, en una fecha que promete mucho recuerdo y algunas cosas nuevas también con esta formación actual de la banda de Vidarra, este sábado a las 21 en Tribus. Y si te fuiste ya para Paraná y te interesa quedarte, está Peña Bomba Internacional con Randon Recipe de Canadá. Va a ser a partir de las 12 horas, el ingreso sin cargo hasta la 1. Tierra Bomba queda en General Justo José Urquiza, 1214, un lugar con mucha onda, está bueno para pasar un rato. Así que bueno, invitades. Bueno, no tengo ni idea qué voy a hacer el sábado, ya está. Me parece que voy a ir a ver a los gemelos. Sí, a Paraná no te conviene. Pero Paraná también hay jazz y después Peña Bomba. Sí, no sé. ¿Y el domingo? Divide en dos. El domingo sí, el domingo hay que ir a Paraná porque va a estar el Festival de Jazz, va a terminar la tercera edición del Festival de Jazz, ahí en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con la misma entrada, no, o sea, con otra, el mismo precio de la entrada, pero hay que comprarla de nuevo. A las 21 horas va a estar Fabio Cadore y Hernán Jacinto, y a las 22 el ensamble Afro. Comenzando nuevamente la semana con la cartelera el martes que viene. Y comenzando nuevamente con la cartelera va a estar el Tao Angelini a las 21 horas en el Solar del Sur, 4 de enero 899, junto a Fracanders, Mr. Monos y Venenoso Flow. Este recital va a ser a beneficio de la Casa de las Madres del Hospital de Niño. El ingreso es leche en polvo o un bono contribución de 200 pesos por persona para quien se quiera sumar. Y yo quiero agregar un evento para el día domingo momento. También, de último momento, así, que es un ciclo de jazz, del ciclo de jazz Bajo las Estrellas, que cumple un aniversario, y el domingo 8 de diciembre a las 20:30 horas puntual va a estar La Brava Orquesta, una jazz band de música de Tad Jones. Y para cerrar eso va a haber dos DJs que están incursionando, entre ellos está Abelardo Blas Gurpie, que es el gran operador de Lochaba Roma, compañero de radios comunitarias. Ahí está, ¿en dónde, Magui? En la Plaza Pueyrredón. En la Boulevard Plaza. Y Sarmiento, en la plaza, enfrente de la Viernes Bella, perdón, no mencioné eso, pero el jazz Bajo las Estrellas es un ciclo que se viene realizando en la Viernes Bella desde hace un tiempo ya. Al cumplir ese aniversario, realizan este festival de cierre en la Plaza Pueyrredón, Boulevard y Sarmiento, para quien quiera ir. Verdulería y proveeduría La Vasca. Ventas por mayor y menor. Viandas de menú diario, vegetarianas y saludables. Empanadas, tartas y pizzas. Y vamos a comer a lo de Beto que nos hizo Vaca Mole. La Vasca, Marcial Candioti 3834. Teléfono 454-3724. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Y entonces, después, se olvida de todo. Deja de pensar y de repensar la historia, ya ni siquiera como fábula, y ya no vuelve a intentar a conjugar los pretéritos imperfectos en presente, a poner todo prolijito en una línea de tiempo organizada con causas y con consecuencias. Esa vieja costumbre de interpretar continuidades nada más que para armarse un relato que pudiera relatarse. Se olvida de todo, pero se queda, eso sí, con un entrevero de canciones que vienen de muy lejos y que ahí quedaron, canciones que suenan y que se reiteran en fragmentos hasta ensamblarse en un extraño collage de corcheas, de memorias, de palabras, de entonaciones, una mezcolanza de sonidos que superponen a Bono con Sandro, a Spinetta con los Beatles, a Jaime Ross con Rita Pavone. Se olvida de todo, sí, pero de las canciones no. Y entonces ahora empieza a sospechar que en ese sonido amontonado puede ser que haya algún sentido, algún significado que, vaya a saber uno, a lo mejor podría descifrarse. Y entonces otra vez la vieja costumbre. esa vieja costumbre de buscar continuidades para armarse un relato que pueda relatarse. Escribió Miguel Espinaco. Maere, buenos días. Hola, dígame, ¿tienen bordeadoras? Sí, tenemos. ¿Y grupos de electrógenos? También. ¿Y por qué se llama Maere? Maere quiere decir máquinas, herramientas y repuestos. Ah, yo pensé que eran nombres. Mamer, Tormiño, Renato. No, señora. También pensé que podían ser nombres de mujer. Matilde, Esther... Maere, un negocio donde el cliente siempre tiene la razón, salvo cuando la pierde. Hola. Pedro Vittori, 3575. Hola. Ariel Espinaco, Magui Dordel, Ale Riboldi, Piqui Mollor y Lil Tucci hacen Desde el Barro. No es posible desconocer que un pedazo de foto nos mira desde el barro. Bueno, acá estamos acomodando el espacio nada más y nada menos que con dos de los gemelos. ¿Cómo andan así después de esta llegada así un poco que nos obligó a acomodarnos rápidamente? ¿Cómo están? Muy bien, ruborizados, pero bien. Oli, hola, hola. Buenas tardes. Primero de todo, para arrancar la entrevista, solemos arrancar las entrevistas así porque la gente que viene es la primera vez que viene. Entonces hay mucha gente que no sabe bien, por ejemplo, ¿qué son los gemelos? ¿Quiénes son los gemelos? ¿Arrancamos? Bueno, paso. Pepe. Primero vamos a presentarnos. ¿Quiénes son ustedes? Hola. Esa parte, esa la sabes. Yo soy Nico Bordón. Ahí va. Voz y bajo de los gemelos. Bien. Y aquí, el maestro. Y Martín Pedretti, guitarra, armónica y voz también. Bien, ahora sí, ¿quiénes son los gemelos en total, todos, el conjunto? Y es infinito, eso es infinito. Entonces no damos número porque después preguntan. Indescriptible. Claro, entonces sabemos que la cantidad tiene que ser arriba de 5 o 6, mínimo. Hay un mínimo. Dos, en verdad dos sería ya. Ah, bueno. Con dos ya hay gemelos. Ya hay compañía, sí. Exacto. Se entiende. Y después, bueno. Depende de la ocasión, vamos viendo, se va armando el equipo, nada. Pero más o menos. Más o menos, mirá, hoy ahora, son dos. Hoy somos dos acá. Acá somos dos, sí. Ya nos contamos como que podemos decir que vinieron los gemelos. Bien. Como dos ya está completo, está. O sea, se puede muy decir, bien. Digamos, se puede nombrar, mencionar, invocar. Pero para esta oportunidad, para la fecha del sábado 7 de esta semana, en el Mercado de Progreso, a las 20:13. Vamos a hacer amazónicamente y vamos a hacer Emilio Lucero en batería, está Bongo Villar en las percus junto al maestro Carlos Baima, Plinky Perro Sediento, también conocido como Plinky de Plinky Sones, Palmonte y otras hierbas. Bueno, y después también estamos en el Facu Geminiani en ukelele, tenemos, bueno, acá Martín, estoy yo y el Pato Fornillo. El Pato Fornillo en guitarra. Y vamos a tener a Nico Serrano en trompeta, a Francisco Cecchini en saxo, y quién sabe qué más. Por lo menos hasta ahí, que me acuerdo. O sea que son realmente infinitos. Sí, exacto. Jack, El sábado, de hecho, podrían ser un poco menos que eso, un poco más, podría sumarse más gente, sí, todavía, podría ¿no? Podría pasar. Exacto, exacto. Va y sí, suceder, el sábado nos multiplicamos más porque de previa vamos a tener a Candela Fernández abriendo. Escuchen si pueden, busquen. Va a estar Tomás Solo también presentando un EP, otro crack que nació ahí de la Jam de Poesía. Y bueno, ya sacó un disco, sacó un EP y mañana saca un EP que va a estar presentando el sábado. Y van a abrir en un espacio de club de dibujo que va a haber ahí a partir de las 20:13, que es nuestro horario portal siempre para las fechas. La última postal, que bueno, es una banda nueva, gente súper joven, dos pibas súper joven, y que también es lo que se viene, y nos gusta eso de dar como visibilidad a esos proyectos, teniendo la posibilidad de tocar en el Mercado Progreso, que está buenísimo el lugar, y contando con un sistema de sonido copado, decir, bueno, aprovechemos, demos un poco de visibilidad a los proyectos que están dando vuelta, que no son afines, y bueno, va a haber como una previa, como una especie de microfestival indie de la ciudad, ahí. Una linda propuesta, lindo. Exacto. Bien. ¿Cuándo nacen los gemelos, más o menos? 21 de diciembre de 2012. Ahí está, wow. Clarísimo. O sea que el 7 de diciembre van a faltar dos veces 7 para cumplir 7 años. Y me encanta la data. La fecha de la profecía, además. ¿No? 21 de diciembre de 2012. Claro. Ajá. Wow. Bueno, 21 del 12 del 12. Exactamente. Ahí está, a las 20:13, supongo. Exactamente. Muy bien. Bueno, y les hago una pregunta que nos intriga acá dentro del equipo. ¿Por qué a veces son Hugo y los gemelos, a veces son solo los gemelos? O sea, ese grupo infinito que es los gemelos, claramente no incluye a Hugo. No, ahí está. Hugo no está, Hugo se fue. Eso. Hugo se escapa de mi vida. Sí, está en Campo Libre, me llamaron. Recién. Pasa lo siguiente, la propuesta empezó... Era con encarnaciones en vivo, donde la encarnación en vivo de Hugo estaba personalizada. Ahora Hugo va a estar como espíritu, pero para que lo encarnemos todos. Esa es la diferencia, de que no va a haber una persona encargada de encarnar a Hugo, sino que todos vamos a tener que encarnarlo. Repartió el laburo, dijo. Exactamente, laburado, exactamente. Si no, acá, exactamente. Llevando adelante esto solo. Porque la antena se quema, si no. La antena, las antenas humanas, cuando están sobrecargadas, se queman. Y bueno, mucha data para bajar ahí, entonces como que decidimos poder hacer esas dos cuestiones. De que, bueno, cuando lo encarnamos todos juntos, es los gemelos. Uh-huh. Y cuando lo encarna solamente una persona, es Hugo y los gemelos. Bien, perfecto. Entonces, ¿nos podrían mostrar algo de lo que va a suceder el sábado o...? No sé, algunas canciones, algo que se les ocurra hacer. Bueno, que toquemos un poquito ahí. Vamos a tocar un poquito. Acá, parte de como de la propuesta para el sábado es también tocar algunos temas, algunas canciones en las que venimos trabajando. Esta particularmente vino desde México, del último viaje. Y bueno, la vamos a presentar ahora. Porque la vamos a pre-presentar. Vamos porque... a pre-presentar ahora porque es un adelanto, sería, es un tema nuevo que vamos a tocar el sábado, así que ahí va. Crystal Palace, autoría acá del compañero Nicolás Bordón. Thank you. sale añejo de caña y madera. Dos días después no hay hambre, no hay sueño. Tango del bar del infierno, hablando de la libertad. Un espejismo del cielo, como en un salto de fe, me dejé el misterio, papel para explotar. Cuando parece que todo es recuerdo, a veces vuelvo a descender. Pero muy bueno, espectacular. Buenísimo. Les pregunto, ya que hablaron de la gira por México, la Guadalajara, ¿no? Si mal no recuerdo. La gira por México fue con Hugo, ¿no es cierto? Fue con la formación infinita y completada además con Hugo. ¿Cómo Hugo, las veces que lo pudimos ver acá, tiene como unas raíces muy locales, muy fuertes? ¿Cómo fue la llegada de Hugo a otros lugares, a otros territorios? Como a México o a Uruguay también antes, ¿no? Fuimos y el primer partido fue muy duro, sobre todo porque era en un lugar donde eran todos extranjeros y ni siquiera hablaban español. Así que la estrategia fue pasarse la pelota enseguida entre las canciones y las actuaciones. Ahí está. Entonces, como que jugó más lo escénico desde los disfraces, lo visual, sí. Y desde los movimientos y un poco de, más que de lo discursivo. Bueno, terminó el partido, ganamos. Ganaron. Hubo baile, todos los partidos terminaron con baile. Eso 11 fechas creo que tuvimos. Se bailaron todos los mexicanos. Y ahí es como que hubo una reunión de decir, che, pará, ¿qué vamos a hacer acá? Si nos llega a pasar esto de nuevo, pum. Entonces como que ahí se switchó un poco. Igual después ya nos tocaron otro tipo de lugares donde ya el público era mexicano. Entonces ya hablaban en español. Pudimos acomodar un poco también, se pudo la lengua un poco al léxico local. Ajá. Como para que se entienda un poco más. Y ya el segundo fue en un festival que nos trataron de puta madre, sí. Si se puede decir de puta madre acá a esta hora. Tan temprano. Y la gente bailó y además tocamos un domingo en un festival de 3 días donde la gente ya venía escuchando las canciones que las pasaban en el festival. Entonces cantaron las canciones, fue una cosa de loco. Eso nos fue también como nutriendo y nos dio. Y después ya en el segundo o tercer show que fuimos a Bajo Circuito, que es como una especie de Niceto de allá del DF, tuvimos mucha suerte para entrar, se cayó una banda una semana antes y sabían que estábamos y nos llamaron, nosotros le llamamos el Serrucho Galáctico a eso, pero bueno, o sea, brujería aparte, y ahí la gente, las devoluciones, dice, bueno, nos reímos y también nos cayeron lagrimitas, entonces ahí nos dimos cuenta que ya le había llegado, ya llegaba, no hablaba de San Jerónimo Norte y localidades de por acá, Y después ahí surgió también un personaje que fue Super Ozono, que es un luchador de lucha libre, la que tienen allá. Ajá. ¿Cómo es que le dicen? Sí, parecido a lucha libre de acá, no sé cómo es el nombre, pero es un personaje de esas batallas, tipo batallas televisivas espectaculares que... Bueno, y de ahí nació, de ahí vino de allá directamente, importado así. Y ese jugaba de local totalmente. Claro, y ahí, entonces, estaba como en su casa. Exacto, claro, sí. Ahí con Super Ozono fue como el sumum. Y no, la gente, como que los públicos, la gente lo enganchó. Salvo en ese lugar donde eran extranjeros y no hablaban el idioma. Y eso también nos permitió como, uy, pará, preparémonos un poco más. También había que aterrizar, ver cómo hablan, ¿no? Y salir un poco, recorrer. No todo es Chabelo y el Chavo del Ocho, ¿no es cierto? Pero lo metíamos todo lo que podíamos. Y bueno, no, pero estuvo muy bien, muy buena receptividad. Volviendo un poco a los gemelos ahora. ¿Qué influencias tienen? Porque hacen una gran variedad de música. Es muy ecléctica la música de los gemelos. Pero ¿qué influencias pueden reconocer ustedes en lo que hacen? Mira, yo creo que las influencias, o sea, como todas, siempre pasa lo mismo, que en realidad termina siendo como lo que se crea de las influencias que se comparten de alguna manera. Yo creo que termina siendo el resultado de eso, sobre todo porque, bueno, en el proceso del grupo particularmente, lo que fue pasando fue que también la composición fue como empezando a rotar, por parte de que como empezamos a componer también otra, aparte de Martín, que es el que está acá a mi lado, Martín, que compone la mayoría de las canciones, empezamos a componer también el resto del grupo, y bueno, y eso también hizo como que me parece que fue parte de la maduración de esto, ¿no? De que las influencias que compartimos por ahí empezaron a encontrarse y empezaron a generar cosas por ahí más, más particulares, digamos, por lo menos para nosotros. Y creo que pasan por una cantidad de artistas que, si tengo que enumerarlo, o sea, decirlo, o sea, resumirlo es difícil, pero supongamos que yo creo que, no sé, Lennon, Morrison, Mick Jagger. Creo que por ahí hay una cosa, digamos, que una trilogía. Una trilogía que encierra un poco todo, digamos, y de la cual se desprenden muchos más, que y grupos, ni hablar, grupos que vamos escuchando y que vamos compartiendo y que nos vamos pasando y que decimos, escuchá, mirá qué bueno esto, este pibe sacó este disco ahora, escuchalo, fijate, para mí es así, para mí tiene tal cosa, sí, pero fíjate, como que eso también me parece que para llevarlo a lo más de ahora, digamos, lo más actual, es la forma en la cual, digamos, vamos compartiendo la música que nos gusta para seguir haciendo, porque es la única manera, ¿viste? Como tratar de nutrir siempre para poder seguir haciendo juntos, digamos. Claro. Bueno, hace una semana estuvimos acá, nos estuvieron acompañando compañeros de Voces de la Costa, de la radio comunitaria allá de Arroyo Leyes, y bueno, les estuvimos preguntando por una fecha que, bueno, me parece que fue bastante importante para los últimos años para los gemelos, para Hugo y los gemelos, que es el festival que se llevó adelante los últimos 3 años, si no me equivoco, en febrero, ahí en el predio que tienen ellos. ¿Fue una fecha realmente importante para ustedes esta que fueron construyendo con invitados que de distintos lugares del mundo? ¿Fue tan importante como se pareció, como vimos todos desde abajo, como nos pareció a nosotros? ¿Desde abajo estabas? ¿Fuiste? Sí, siempre. ¡Vamos, carajo! ¿Y cómo te pareció a vos? ¿Cómo lo viviste? A mí me pareció increíble. En realidad, igual. Te digo, por eso le preguntamos cuando vinieron los compañeros de Voces de la Costa, le preguntamos a ustedes, porque creo que estoy ansioso, porque quiero saber si en febrero de este año, toda esta vuelta... Es un preguntón. Esa pregunta final no te la voy a responder, sí te voy a decir... Ahí va. Que sí, que fue alucinante la convergencia de todos esos artistas, y creo que el gran desafío era estar a la altura de la grilla. Creo que eso, claro, fue como el gran desafío. Dijimos, porque era aparte, bueno, acá no la estamos jugando de que va a haber un afiche dando vuelta que puede llegar a circular por todos lados, donde dice Santolaya, Los Espíritus, Los Gemelos, Eliu Pena, Los Mutantes del Paraná, N de Ramírez. Y ahí estábamos tercero. Y a mí, personalmente, para mí fue el mejor show que yo viví arriba del escenario. Fue el mejor de toda la historia. O el que más lo disfruté, porque más porque estábamos más preparados, porque todo salió bien, el sonido estaba buenísimo, nosotros estábamos prendido fuego, estábamos ensayados y estábamos con toda esa energía cargada. Yo lo viví personalmente así, y después lo vi también en las fotos. También lo es, sí, como que lo reviviste. Las fotos también me, sí, parecieron, sí, las mejores fotos que tenemos dando vuelta, porque uh-huh, se nota cómo lo estábamos viviendo. Y hay algo que tiene que, si nosotros nos estamos riendo, disfrutando, es como que la gente también le pasa un poco lo mismo. Como que hay una, siento que es un proyecto que nos permite como una descontractura de como el profesionalismo y sonar así, pa, pa, pa, pa, pa. Sabemos que si aparece un acorde, lo usamos como un recurso. Si aparece, perdón, un acople, lo usamos como un recurso de, ahí. No, si aparece un acorde. Mejor. Si no aparece un acorde, ¿qué hacemos? Claro. Pero no, eso, de domar el acople y justo no, y justo Lautaro engancha con algo, algún movimiento y pa, y pa, y esa, eso, casi que lo estamos pescando a veces, estamos viendo. Cuando no hay ningún ruidito o nada, ¿a dónde está? Queremos tirar de la piola para ver qué sacamos de eso. Y yo lo viví de esa manera. Perfecto. No, les voy a hacer otra pregunta antes, uh-huh, y después les voy a preguntar también si no tienen algún otro tema después para compartir. Uh-huh. Bien, perfecto. La preproducción así está, estuvo medio dudosa en la previa. No sabíamos si tenían otro tema, pero lo tienen. Yo ni digo. Mi preview tienen tampoco. Infinitos temas, sí, estoy, sí, seguro. Le damos. No, les quería preguntar porque hace ya unos años salió el disco Esos que están en esa. Que es el único disco que tienen después, sacaron un EP, uh-huh, ahora está por salir otro en el corto plazo, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Están pensando algún disco para el futuro, para este próximo corto plazo, mediano plazo? Mira, justamente te quiero atarlo anterior con esto para cerrar terminar de cerrar una puerta que del festival, que es que yo, por lo menos, bueno, en mi percepción, comparto con, igual que Martín, la fecha para mí fue increíble, fue la mejor también vivida. También compartimos escenario con Cintia Bertolino, que fue impresionante, fue una locura total. Sueño cumplido. Yo tengo un par de fotos con la maga esa y las voy a encuadrar en algún lado. Y fue increíble, la verdad. Y lo que pasó también fue que, gracias a ese trabajo del festival, que como que fue una apertura me parece a mí, para tender puentes con un montón de grupos de otros lados, sale también esta posibilidad de viajar también a Brasil ahora, a tocar en este festival, que tocamos, bueno, ahora el próximo sábado, el sábado 14. Después vamos a contar un poquito ahí de eso, pero la idea me parece que también surgió de grabar allá parte de este nuevo material, como los días previos a tocar, para poder traer justamente un material nuevo. Y el gran desafío, que es lo que estábamos hablando, para ser honesto, antes de entrar acá con Martín, es justamente eso, que es como un poco un signo de pregunta, pero a la vez un desafío, por lo menos sé que para nosotros dos es así, de poder, digamos, generar después de todo esto, porque esto es toda una movida de la fecha, más viajar, grabar allá, tocar allá, es todo un, digamos, como un diciembre súper agitado. El desafío es volver y con ese material y todo, y ya empezar a trabajar en lo que va a ser el próximo disco, digamos, que entendemos que, bueno, que va a depender un poco también, lo que hablábamos con él honestamente, era que va a depender un poco del compromiso que asumamos todos como grupo para poder emprender eso de hacer realmente un nuevo material, que lo necesitamos, queremos, las canciones están, las ideas están, y bueno, nos falta por ahí un poco también como replantearnos eso de afrontarlo, digamos, porque es un desafío grosso en estos tiempos, sobre todo para un colectivo de personas y artistas, digamos, ponerse esa meta y cumplirla, digamos, ¿no? Claro. Con todo lo que eso implica. Bueno, una cosita, sí, dale, lo que es lo difícil es la inversión de tiempo compartido, eso como que lo que más se dificulta, y sobre todo con los tiempos que estamos. Claro. Y si uno piensa en las bandas, no sé, como los Rolling Stones, los Beatles, que en su momento grababan dos discos por año y sacaban dos singles por año, claro, estaban en esa, estaban todo el día, bueno, estos tres meses tenemos que escribir canciones y grabarla, los otros tres meses salimos a tocarla, los otros tres meses escribimos y grabamos. Ahora, entre que cada uno, entre, digamos, comer. Pagar el alquiler que lo paga. Pagar la luz. Y quienes tienen crías también. Entonces es muy difícil lograr tener un tiempo colectivo como para gestar eso. Y el problema también es que a veces las canciones, si pasa mucho tiempo, se pasan un poco de madura, se les pasa el tiempo. Entonces, encontrar, va a ser nuestro desafío, creo, grabar un long play, digamos, un disco de larga duración. Tenemos ganas, el material está, que eso está buenísimo. Vamos a tener que, el desafío va a ser encontrar un tiempo compartido de calidad y cuantitativo también para poder hacerlo, creo. Perfecto, entonces podemos compartir otro tema, ¿pueden compartir otro tema con nosotros? ¿El olivo? Acá están decidiendo qué tema. Yo decía porque en vivo y en directo. Estamos todos muy ahí. Bueno, levantemos con algo. Levantemos con algo. Cambiamos de guitarra. Pasa la guitarra de Nico a Martín. Hacemos un popurrí, si no. Ajá. Dale. Arrancalo. Freud, Sigmund Freud, Sigmund Freud, Freud, Sigmund Freud, dígame doctor. Ay, solo cuento que no quiero ocultarte porque ya entendía más loco que Freud. Hay un solo cuento que no quiero ocultarte porque ya tendría más loco que Freud. No hay un dios aitao, hay cosmos maitao, solo hay unidad, la dualidad hay que surfear. No hay un dios aitao, hay cosmos maitao, solo hay unidad, la dualidad hay que surfear. Ya, ya, ya, ya, ya. Donde estoy no es en cuando. Ahora que el tiempo espacio está unificando, sé que no hay un dios aitao, no hay cosmos, no hay caos, solo hay unidad, la dualidad hay que surfear. No hay un dios aitao, no hay cosmos, no hay caos, maya y ilusión si crees ver la realidad. Pero espectacular, terminamos muy arriba. Había apagado la luz, ¿qué? Terminamos realmente muy arriba, muy, muy sí, bueno. Si apaguen eso que prendieron que me está pegando. Me está matando ya, boludo, chica, en serio. Bueno, genial. Para ir cerrando, porque ya no se nos termina el programa, pero te había quedado pendiente contar algo sobre la gira de Brasil, que por lo que comentaste van a tocar el 7 acá y el 14 ya en Sao Paulo. Sí, la fecha en el festival es en Taubaté. Taubaté. Taubaté. Taubaté. En Sao Paulo. En Estado de Sao Paulo, exactamente. Bueno, la idea es que más o menos te cuento el itinerario, por ahí vos si quieres contar un poco de cómo fue la llegada ahí, detallada, todo. La movida es estar allá dos o tres días antes de esta fecha del sábado, estar el miércoles, armar. Vamos a ir a un estudio, vamos a grabar ahí parte del material nuevo. El viernes ya vamos a ir al festival, el sábado tocamos. Bueno, y el domingo, ahí está la posibilidad, domingo, lunes, quizás martes también, hacer alguna fecha allá y después ya volvernos el miércoles. Eso es un poco como el plan un poco de lo que tenemos pensado hacer allá, digamos. el nexo ahí un poco, no sé cómo fue, sí, lo detalle. Ahí el nexo, este festival, vale la pena aclararlo. Cuando nosotros hicimos el primer festival, ya invitamos a dos bandas de Brasil, después vinieron tres del segundo año y dos que eran amigos que, bueno, que conocí por ahí viajando. Y esa misma, esa gente armó un festival allá en Taubaté, como medio siguiendo este pulso de acá, del litoral de la galaxia. En el Arroyo Leyes de Sao Paulo. Exacto, uh-huh, exacto, el Taubaté allá. Es litoral también, uh-huh, es muy loco. Y entonces, bueno, hicieron el primer año, el año pasado fue, y bueno, nos invitaron este año, y como uno de los chicos tiene un estudio de grabación y es ingeniero allá, lo grabó a Mac DeMarco cuando viajó, o sea, un grosso de San Pablo, y bueno, hicimos la onda para aprovechar el viaje y grabar ahí. Bueno, eso. Justo. Genial, espectacular. Bueno, muchísima suerte en ese viaje, muchísima suerte el próximo sábado. Gracias, gente, buen viaje y buen sábado. Gracias, Piki. Muchas gracias, invitados todos. Me da escosor. A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Auspiciaron el programa este del desde el barro. Bueno, se rompió todo el momento se rompió. ¡Plavicon! Pará, Piki, pará. Sí. Se rompió todo acá. No, primero vamos a despedirnos, Piki, vamos a despedirnos, vamos a decir chao, vamos a decir que volvemos la semana que viene, claro, vamos. ¿Tenía que decir eso? Sí. No entendí, perdón, no terminó de llegar. Entre mi falta de experiencia. La plenaria te deja mal, Piki, la plenaria te deja mal. Me dejó mal la plenaria, sí. Exactamente, la docencia no es... Bueno, nos vamos porque nos caímos un montón, Magui. Bueno. Nos vamos porque nos recolgamos. Nos despedimos hasta la semana que viene, el miércoles a partir de las 19 horas por Radio Cultura FM 94.3. Si nos quieren escuchar por internet, está el link en la página @desdelbarroestafe para Facebook e Instagram. También en la semana vamos a estar subiendo el programa grabado para que puedan escuchar y la cartelera. Las entrevistas. Y la cartelera ya está subida. Ah, perfecto, me encantó. Bueno, entonces... Hasta ya la semana estamos. Que viene. Hasta la semana. Nos vemos. Qué gran programa hoy, ¿eh? Los voy a decir de nuevo antes. Siempre. De eso porque no estuvo el Piki. Que no se equivoca. Me hacen bullying. Auspiciaron el programa de hoy desde el barro. Verdulería y proveeduría La Vasca, viandas y comidas, Marcial Candiotti 3834, teléfono 454-3724. Maere, máquinas, herramientas y repuestos. Pedro Vittori, 3575. Plavicon.